Hoy vengo a que pensemos 16 pasos para sacar un libro. Entonces, estamos como dentro del grupo de audios, de aprendizajes, de estudio aquí conjunto sobre publicar. Entonces, estos 16 puntos son título, forma de firmar y texto en el lomo, información sobre autoría, que es opcional, digamos, este tercer punto es opcional, reconocimiento legal y agradecimientos, carátula y ISBN, quiere decir International Standard Book Number. Se saca en Colombia, bueno, y su equivalente en la Cámara Colombiana del Libro. Es el identificador de cada libro, de cada publicación. Estamos hablando pues como si fuera la cédula del libro. Esos trámites van muy de la mano a tener que dejar unos libros en el archivo, en el archivo nacional. Bueno, está el colofón, que es una marca muy propia de la editorial, y el colofón también va acompañando esos archivos, formas como va quedando pues registrado en un país un libro. El colofón en algunas editoriales puede ser muy poético. Octavo, texto de la contraportada, bueno, entre signos de interrogación también, si se quiere tener, si no se quiere tener. Prólogo, hemos estado conversando que no es tan usado en literatura, sin embargo se puede. Borges era un gran prologuista. Decidir el tiraje, es decir, el número de ejemplares. En la primera edición se usa también pues, la distinción entre edición y reimpresión, que a veces pues, la gente lo usa arbitrariamente igual, pero edición debería de tener algún cambio, ¿cierto? Una edición nueva, no simplemente pues, volverle a dar candela, carbón a la máquina de impresión. Papel. De decidir el papel, y todo esto se ha volviendo como una forma de mirar los libros de otra manera, ¿no? Voy a coger aquí tres libros para que analicemos el papel, algo que me conecta mucho con mi eterno y difunto padre, Vázquez Editores. ¡Ay, qué rico la textura de este libro! Y el color, yo no sé, ya uno aprende como a no ser tan radical y a dudar de sí mismo, pero no me gustan los libros con papel blanco, ¿no? Yo soy malo a veces para los colores, pero crema, un hueso medio oscuro, un crema, un beige, un amarillo clarito. Y miren, inclusive, pues, papel lino crema de 90 gramos. Esto es Vázquez Editores. Me gusta mucho, sí, los libros de la editorial EAFIT. Y voy aquí a buscar en Vázquez Editores. Está al final del libro. A ver si vamos aprendiendo aquí juntos. Tiene este libro de... Yo estaba aquí pensando que hay una editorial que yo quiero mucho y me encantó un producto de ellos y no dice el papel, pero bueno, tan nerd uno. Voy a decirle a la editorial, no lo voy a grabar. Y aquí pensé que iba a estar al final en esta reseña. Y ese logo tan lindo de la editorial de Afit. Esta obra se terminó de reimprimir en diciembre de 2020. Transparencia dúo para la editorial EAFIT. Bueno, que Ahí recuerden, yo no, ya no sé si lo había mencionado o si vamos a hacerle un podcast más a toda esa cadena del libro de la que habla María Mercedes en Cataplum. Y bueno, que vayamos teniendo en cuenta que una editorial no es una imprenta. O sea, inclusive yo hoy, que coincide con la entrevista de Cataplum, empecé a caer en cuenta que yo no tengo mucho en el radar. Lo veía como, sí, no lo veía como algo tan fijo el distribuidor, pero para Cataplum, para La Valija de Fuego, el distribuidor, otro actor más en el libro, se vuelve muy importante. Bueno, aquí voy a coger un libro de la amada Sílaba para cerrar este paréntesis del papel. Cogí tres libros con un papel maravilloso. Qué lindo, no soy experto en papeles. Pues los impresores son expertos en papeles, a veces los editores, sobre todo los que trabajan como más esa tradición litográfica. Esta información siempre está en el colofón. En el colofón se presenta de nuevo la fecha, se le da el reconocimiento a la imprenta, al impresor. Bueno, este es un Coral Book Ivory de 70 gramos. Perdónenme ahí la obsesión. Bueno, tenemos aquí información de un libro de 90 gramos y otro de 70 gramos. Voy a coger un libro que valoro mucho el contenido, pero me parece muy normal, pues como libro. Bueno, de hecho, las mismas cosas pues que uno aprende que son subjetivas, que no me gusta el papel blanco. Este no tiene papel blanco, pero tampoco me gustan las carátulas brillantes, ¿no? Uno le pregunta muchas veces si mate o satinado. Bueno, este de 60 gramos. ¿Sí? Si no me falla entonces la memoria, tenemos 70, 60 y 90 gramos. Va cambiando mucho el gramaje. Este es Propal Beige. Ah, la carátula. Propal Beige, 60 gramos. Bueno, yo de muy ocioso le puse un punto especial al papel, pero hay que hablar como de un gran punto que sea la calidad y la materialidad del libro. Uno se puede equivocar de impresor, puede tener alguien con poca experiencia, pero si partimos de la base de que la editorial va a encontrar un buen impresor, una buena impresora, pues una buena imprenta. Hay libros que son muy de combate y libros que uno piensa que son muy coyunturales, que no son para permanecer, entonces se abarata el costo, ¿no? En cosas políticas, de gran difusión, religiosas, pues uno ve cómo optimizan lo más posible. Que eso va llevando a una encuadernación, que finalmente no lo quisimos poner como un punto aparte, porque de pronto es una decisión ya pues más en el Zoom de la editorial y no tanto en la conversación con el autor o con la autora, dentro de lo que estamos aprendiendo, lo que vamos descubriendo, que mientras yo más converso, más me doy cuenta de mi ignorancia, es que el tema de que el libro esté cosido, pues básicamente a uno le ofrecen dos opciones, ¿cierto? Que esté pegado, que esté cosido. Que esté cosido es clave. Ya uno, también en esa calidad, también piensa uno en el tamaño, en la portabilidad, tiene mucho que ver con qué cantidad de páginas, pues de palabras, de cuartillas sea el libro. Las dimensiones que va a tener la caja del libro. Afortunadamente, cada vez hay más innovación con toda esta relación del libro como pieza artística, pero mucho con los ilustradores, con las ilustradoras, pues Ya pueden haber libros de distintas formas, por supuesto cuadrados, horizontales en vez de verticales. Pero lo que quiero decir es que es distinto también un libro de centro de mesa, que un libro de bolsillo, que un libro para una mochila, que un libro que se vaya a mover. También eso implica, acuérdense como las enciclopedias, ¿cierto? Que uno las tenía que leer en un comedor, en una mesa, en un escritorio. Si uno se imagina a su lector o su lectora leyendo acostado, bueno, si es demasiado grande el libro, de pronto no se puede, pero cuando era más joven, me gustaba mucho la pasta dura. En algunos, como en este de Vázquez Editores, que es un libro delgado, el punto ciego del retrovisor de Luz Adiela Jaramillo se logra que no sea un libro aparatoso, pero a veces la pasta dura hace que el libro sea más aparatoso y que moviéndose, viajando con él, se deteriore más. Vamos entonces llegando a la fecha de impresión. Decisiones importantes, ¿cierto? Cómo tomar el turno en la imprenta, si va a tener un valor de venta. También hay un ICBN que es público social, que implica que el libro no puede tener un valor comercial y que al haber sido pues subsidiado por cualquiera, ya este se va a distribuir, a regalar, a llevar a las bibliotecas comunitarias, a las bibliotecas públicas, a los colegios. Y el último punto lo quisimos aquí poner como ritualidad. Sobre la ritualidad del libro me hizo caer en cuenta Marcos en la valija de fuego de hacer un gran hecho cultural, un acontecimiento artístico y por ende. Pues eso es una vieja discusión. Yo pienso que el arte es político, no electorero, no politiquero, no panfletario, pero por ende un acto político de jugarse uno de las insuficiencias de la realidad, de tener unas posiciones duras, de cómo devolver un libro a un territorio, cómo ponerlo en un lugar que tenga todo un sentido. Y depende de nosotros, de nosotras, que no nos dejemos acartonar con esos espacios que no tienen sentido, que son los espacios tipo hoteles, tipo auditorios muy fríos. Tenemos que estudiar y discutir un poco lo de las fiestas del libro. Yo, pues, cada vez creo que uno tiene que encontrar como unos puntos intermedios entre las cosas, pero bueno, irse divirtiendo e ir jugando a que nosotros podemos generar el símbolo, la lúdica, la relación con los lectores que nosotros queramos, ¿no? Inclusive podemos ver que hay muchos tipos de casas culturales, de centros culturales, que las librerías también están empezando a ser distintas. Siempre los cafés, los bares han ofrecido otra libertad. Vito Apushana nos decía que él quería su próximo poemarios irlos a entregar a lugares de la naturaleza sagrada, a poder hacer algo en todos los cerros tutelares de Medellín. Lo ha hecho pues en las rancherías, en ese territorio sagrado de la Alta Guajira, desde su nación Wayuu. Pero yo creo que los pequeños detalles, la pequeña estética, la pequeña factura cuenta mucho y yo estoy aprendiendo, a mí me aculpa terminarse uno relacionando a través de las redes sociales y como con cierto lector, cierta lectora, como si fueran clientes, como si fueran consumidores. Yo pienso también como en lo básico. Tuve un profesor amigo joven que nos invitaba a su casa en la Candelaria a leer su novela en silencio mientras nos servía vino o chocolate, hacer uno tres buenas fiestas, tres buenos banquetes, la mesa, el banquete, los manteles de la amistad que tanto me llevan a mí a recordar las enseñanzas de Fernando Acosta.